Empecé a quererla porque sí, por nada. Fue como un dormirme sobre la guitarra y soñar milongas, cifra y samba. Llegaba como llega el día en las enramadas, un puñado de trinos, un murmullo de alas y un beso prendido en el pico, como una calandria. Yo andaba curando una herida que hacía tiempo sangraba de despecho y rabia, y ella, con sus besos y sus manos blancas, tejió telaraña para cicatrizarla. Me alejo de ti, no puedo llorar, se queda en la noche tendido mi canto, marcando distancia. Qué triste ha de ser el mañana sin una esperanza, qué oscuro el camino, la vida, si no hay luz en el alma. Me alejo de ti, no puedo olvidar que al cielo miraba y el llanto a tus ojos temblando asomaba. La lluvia tal vez te diga al caer que en algún camino se moja con llanto mi pobre pañuelo. No esperes en vano el regreso tras de tu ventana. Las nubes que hoy cruzan el cielo no has de ver mañana. Me alejo de ti, no quiero llorar, pero emocionado mirando el camino, mis ojos se empañan. Muchas gracias.